El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Reactor ya suena de fondo. De buen salvaje. Ah, wow. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, por suerte. ¿Bien? Sí, sí. Muy contento con esto. ¿Cómo hace? ¿Cuánto lo editaron el disco? ¿Cuánto está ya editado? Y el disco se editó hace 4 meses, más o menos, y lo empezamos a grabar más o menos en, diría que enero. En enero lo grabamos. Esto bastante reciente. La calma secreta. Sí. O sea. Bien, segundo disco de la banda. Me parece, yo leyendo la gacetilla, haciendo la tarea, interiorizándome más sobre ustedes, la verdad yo no los conocía tanto, sin más de nombre, pero hubiese sido un caso muy interesante a tratar si hubiese sido una mega banda tipo AC/DC o bueno, otra Van Halen, ¿no? Esos casos, ¿por qué? Por el cambio de cantante. Ah, bueno. ¿No? Es uno de esos casos emblemáticos de... digamos, muy interesante para debatir a esto, a nosotros, nuestra pasión a la música. Pero ¿cómo es un poco el surgimiento del proyecto de la banda y todo hasta el día de hoy? Porque también tienen 2 discos, un montón de cosas que les pasaron en poco tiempo. Bueno, yo creo que con El Buen Salvaje hicimos varios procesos en los que hemos ido evolucionando y el punto culminante es este disco que se llama La Calma Secreta. Tener un primer cantante y empezar a salir a los escenarios es como una gran etapa. El primer periodo de una banda, en el que grabás tus primeros temas con pocos recursos. Pero creo que esa fue la etapa para empezar a curtirse un poco en los escenarios. Claro. En ese primer periodo tuvimos la suerte de tocar con gente increíble en vivo. Tocamos con Gran Martel, con Eruca Sativa, Baltasar Komoto. Fue un año bastante explosivo. Después, por esas cosas que pasan... se generan cambios y gracias a Dios vino Martina. ¡Gracias a Dios! Así es. Estamos muy... ¿Por qué? Gracias a Dios. Porque estamos... No, gracias a otro Dios, por ahí. Estamos muy agradecidos. Dios de cada uno. Estamos muy agradecidos de que haya llegado Martín. Y bueno, empezamos lo que sería el recorrido a sacar un nuevo disco. Necesitábamos un nuevo material para empezar a mostrarlo a la gente. Entonces, el año pasado fue más que nada empezar a integrar a Martín en la banda. Se integró bárbaro. Surgieron posibilidades increíbles como tocar en el Gran Rex con Living Color. Entonces, para él... Que para mí también fue una movida importante. Exacto. Okay. Para él, imagínate, era... Martín, bueno, vamos a grabar un nuevo disco y en tu segunda fecha con la banda vas a ir al Gran Rex. Ah, claro. Hola. Hola. Sí. Me llamo Martín. Así que fue todo bastante movido, pero sí, por suerte estamos acostumbrados a tener ese ritmo. Ajá. Vos recién dijiste como que la culminación o el proceso se tuvo un, como se llama, una parada importante en la culminación de este disco. Entonces vamos a escuchar el primer tema del disco, si les parece, La Calma Secreta. ¿Cuál le habíamos...? El primer tema, Maldito. El Maldito. El Maldito. Que es, ¿tiene un video El Maldito ya o va a tenerlo? No, tiene un video que es... tiene imágenes de nuestro show en el Teatro Gran Rex con Marillion, que fue el segundo Gran Rex que hicimos como soporte. Y bueno, tiene imágenes del vivo y tiene la canción de estudio. Pero el video está muy bueno porque no se nota. También tiene. Y no se nota que es un video. Más allá del video, la canción... ¿Por qué? ¿Es la que abre el disco? ¿Qué tiene la canción para ustedes que la llevó a ser la que abre el disco? ¿Y que también la elijan como para que tenga un video? Tiene... O si recuerda algún momento de la grabación. Yo creo que El Maldito capta la energía que tenemos en vivo. Tiene punch. Entonces, nosotros creemos que muchos discos se definen un poco por la primera canción. A vos te recomiendan una banda, escuchás la primera canción. El primer impacto... es tremendo y nosotros intentamos hacer plasmar la energía que tenemos en el escenario, plasmarla en el disco, que es muy difícil. Entonces creemos que El Maldito pudo captar esa energía, por eso es el primer del Maldito. Escuchemos El Maldito del Buen Salvaje. Se cuela entre tus ojos al mirar. Quiero ser la serpiente entre tu piel. Ser tu vida, ser tu muerte. Quiero poderte corromper. Me tengo que esconder en la oscuridad y debo confesar. Castigo, tu imagen me cegó y aún conservo el dolor de haberte perdido. No lo pude evitar, no lo pude evitar. Me tengo que esconder en la oscuridad y debo confesar. Maldito de Buen Salvaje sonando en el Bicho Raclor. Me gustaría que hablen un poco del arte, porque estamos acostumbrados a que muchas bandas nos dejan el disco con un fibrón, o sea, no le ponen mucho ímpetu, sobre todo ahora en la era digital. Que cuenten, porque el arte ya de por sí te llama la atención, o sea, los dibujos, el packaging, o sea, todo. Bueno, entonces se logró el objetivo. Buscábamos generar sensaciones, al igual que con las canciones, y estuvo buenísimo el trabajo porque Martín armó un concepto de lo que tenían que ver las melodías y las letras, y nosotros le plasmamos esos conceptos en palabras al artista, que es Lucas Soto Müller, que laburó increíble, y le dimos la libertad, al artista de que trabaje y plasme lo que a él le representaban estas cosas. Entonces, la verdad que estamos conformes con lo que quedó. Muy lindo. Quedó sí, tremendo. Sentimos que interpretó bien lo que sentíamos nosotros con las canciones. ¿Les molesta? Un amigo, no voy a decir quién, me viene hablando hace un rato de la banda, los vio con Living Color. Y una de las cosas que me decía es, che, ¿cómo tocan esos pibes? ¿Cómo pelan? ¿Son virtuosos? Porque de hecho han tocado con bandas que tienen un público bastante particular, Living Color, Marillion, van a tocar con Dream Theater. ¿Les jode ese mote? ¿Se los han dicho? No, creo que, mirá, hace poco tocamos con una banda muy progresiva, muy virtuosa, increíble, que se llama Presto Vivace. Sí. Y ahí éramos los menos virtuosos de la fecha. Y no nos molesta en realidad porque depende del que escuche. Las personas van a escuchar un poco lo que quieren, lo van a interpretar como les parezca, lo van a comparar con lo que les parezca. A nosotros nos importa hacer buenas canciones. Si después alguien se lleva el perfil del virtuosismo, de la energía... para los que nos vean en vivo van a tener un guitarrista bailando que es tremendo, Amadeo Beltrán, con una euforia espectacular y les va a representar energía. Tomás tal vez le va a representar esa parte un poco más metódica, más prolija. Entonces se van a llevar un poco de todo. Estamos, mientras que les gusten las canciones, nos gustan todas las perspectivas. Martín, ¿vos cómo entraste a la banda? ¿Cómo fue tu ingreso a la banda? ¿Los conocías? ¿Son amigos en común, amigos de hace tiempo? No los conocía, no nos conocimos en un verano. En realidad yo quería armar otra banda, no sabía que existía Buen Salvaje y tenía ganas de armar otra banda y que sea un poco más latina, viste, un poquito más de Arjona, viste, un poquito más de algo así, algo como para ganar alguna minita, viste, qué sé yo. Y me meto en una página que se llama solomusicos.com, no sé qué cosa, y entonces armo como un, viste, tenés que hacer como un perfil, ¿no? Entonces yo puse, cantante, toco la viola más o menos, unas boludeces que tenés que llegar, y de rebote, no sé por qué, Tomás en esta búsqueda que hizo de cantante me contactó a mí, por ahí, por eso que buscó. Por eso portal. Así que... Así nos conocimos y empezamos a tirarnos unos mails, a escuchar. ¿Y qué fue lo que te dio la confirmación de que valía la pena involucrarse en el proyecto? Y mira, lo primero fue cuando llegué al primer ensayo y bueno, qué sé yo, nos saludamos, ¿verdad? Se me acercó y empezó a hablarme como si fuera tipo el amigo de toda la vida, ¿viste? Bien, me hicieron sentir cómodo. Ah. Eso sí. Y bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a probar tal tema. Yo le dije, dale. Lo arrancó y era tipo el disco que ya venía escuchando, clavado, porque los pibes se ve que estaban ensayando por ahí dos o tres veces por semana buscando cantantes y ensayaban toda la semana, cinco veces por semana. Y estaban sonando tremendo. Y yo cuando escuché tipo el primer acorde, literalmente dije, ya está. Me parece que acá me quedo porque fue como... ¿Vamos a escuchar otro tema? ¿Tenemos? ¿Cuál tenemos? El 6, Proyección. Proyección. Otro tema de la calma, sí. Encerrado en un recuerdo, sin avanzar. está yendo proyección, está sonando de fondo. Chicos, cuenten del show. Show, sí. Sí, con Dream Theater. Ah, eso. Con Dream Theater. 26 de septiembre en el Mandarin Park. El Mandarin Park. Público exigente. Sí. ¿Cómo son shows que preparan diferentes, así como los que contaron que tuvieron antes, o siempre va a ser el mismo show? No, la verdad es que para nosotros todos los shows son igual de importantes. A nosotros nos pasaba que nos han preguntado, no sé, tocábamos en Ferro con Guns N' Roses y a los dos días tocamos con El Mundo de las Ascuenas, que es la banda del ex Catupecu Machu Herling, en Ultrabar, por ejemplo, para 200 personas. Y para nosotros es lo mismo. O sea, tenemos que poner toda nuestra energía. Bueno, dos tienen sus dificultades. Tocás en Ferro con Guns N' Roses y nadie te va a ver, digamos. Nadie está yendo ahí, muy pocos, digamos, para verlo, sí. ¿No? Tiene las dificultades diferentes. El otro también tiene sus otras dificultades. Son sensaciones diferentes. Son cosas diferentes. Claro, es como que está bien. En las fechas soporte sabés que no, la gente no te está yendo a ver, entonces tenés que salir a comprarla. Claro. Es un gran desafío. Está la parte de la satisfacción que tenés por tocar y está la responsabilidad que tenés por tocar ahí para estar a la altura. Y yo creo que es lo que nos pasa ahora con Dream Theater, sobre todo porque lo vimos como fanáticos, que para nosotros es increíble tocar con ellos, y sabemos que vamos a ir a tocar para un público que escucha mucho. Pará. Y como no podemos tocar como ellos, tenemos que agitar el triple. Exacto. Sí, sí, es muy difícil. ¿Y después tiene algunas otras fechas? ¿O todavía no? ¿Y sí, dónde se pueden enterar? En octubre. Hay muchas fechas cerradas hasta fin de año, pero por suerte nosotros delegamos todo el tema de la organización de fechas a nuestro manager y él nos va tirando la información muy de a poco. ¿Se pueden enterar en el Facebook, la página de Facebook de la banda? Sí, nos buscan en El Buen Salvaje, en Facebook, y ahí tienen toda la información. Nosotros subimos mucha información online de la banda y casi siempre está toda en el Facebook. Y tiene SoundCloud, ¿no? También tenemos SoundCloud, Grooveshark. Incluso está el disco para... Sí, es verdad. Sí, el Totalmente. Disco está online. Nosotros lo subimos, está como prioridad en Facebook, y también si nos buscan en YouTube está el disco, y también tienen un link de descarga porque nos interesa que la gente pueda bajar nuestra música de forma gratuita. Bien, buenísimo. Bueno, gracias por haber venido, chicos. No, a ustedes por habernos invitado. Éxito para... Ojalá conozcas a Pornoy. No, está Mancini hoy. Ah, ¿no está más? Eso para mí es tremendo como baterista. ¿Pero el mejor se fue? Y... No curto mucho esa onda de música. Sí, sí. ¿Quién es el otro? Mike Mancini, el baterista más... ¿Todavía? Mike Mancini, el baterista más rápido del mundo, literalmente. ¿Sí? Ah, no la tenía esa. No le empieces a hablar de batería, por favor. Conozco el primer baterista. Pero no cambiaron por cualquier... No, fueron más vato de la mañana. Ah, le rompe, ¿no? Y eso solo que te gusta. Insoportable. Bueno, ¿con qué nos vamos del disco? ¿Qué tema? ¿Con el 3? Dale. Si querés otro, podemos cambiarlo. No, vamos con el 3. Vamos el duelo. El duelo, chicos, muchas gracias. La verdad, felicitaciones. No, gracias a ustedes. Y éxito para esa fecha con Dream Theater y todo lo que sigue. Dale, gracias. Nos vamos con el duelo. Durante tantos años. formas del tiempo existen como ayer. Sin cansancio el culpable yo busqué aferrarme a la vida sin poder ver la aparente solución, soportar la tentación. Reactor.